La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día lunes 16 de septiembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es un placer para mí acercarme a usted en este devocional de la palabra de Dios, la cita bíblica que leemos este lunes, día de la independencia de nuestro país en México, es Salmo 73:28. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas sus obras. Salmo 73:28. Hemos estado viendo cómo amarnos a nosotros mismos y cómo el amarse a sí mismo no es una mentira, una falacia, y que tampoco necesitamos confundirnos en ir más allá de donde Dios no nos dice. Pero cuando uno se ama a sí mismo, uno entonces se acerca al más grande de los bienes, y el más grande de los bienes es Dios. Dios que nos enseña a amarnos a nosotros mismos. Esta palabra para amor en el original hebreo ahab significa acercar, acercarse, hacer todo lo posible para acercar a una persona hacia sí. Y la segunda definición es entregarse a ella. Y mire, si no es eso el amor que Dios nos representa, porque hizo todo lo posible para acercarnos a Él, y después de acercarnos, se ha entregado a nosotros en salvación, en amor, amor sublime, que hace todo lo posible para acercar a la persona amada y luego entregarse a sí mismo. Es lo menos que Dios nos puede pedir para cada uno de nosotros. Por eso la Escritura dice en diferentes porciones, como en Levítico 19, versículo 18 al 34, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Luego Dios nos pide amar a nuestro prójimo, pero también amarnos a nosotros mismos. Hemos aprendido que hay diferentes dimensiones, y lo primero que Dios nos enseña es amarnos a sí mismo, separándonos de la contienda y del pleito. Así que cuando hacemos esto, mostramos amor primero por Dios, después por nosotros mismos. ¿Y cómo lo demostramos? Sino separándonos de la contienda y del pleito contra el prójimo. Así que, en segundo lugar, estamos aprendiendo a amarnos a nosotros mismos también. ¿Cómo? Sino separándonos de una posición incorrecta y colocándonos en la posición que Dios nos ha colocado. Y en este caso vimos a Agar, sierva de Abraham y Sara. Encontramos que Sarai, esta esposa de Abraham, trató de ayudar en su plan maestro, en el plan maestro que Dios les mostró, porque ella sabía que Abraham tendría un hijo, el cual heredaría toda su riqueza y aparte de ello sería una bendición en todos los pueblos, pero nunca se detuvo a pensar que ese no era el plan de Dios, sino su propio plan. Acabó dando su sierva a Abraham, el cual era uno de los hombres más ricos de esa tierra, y después cosechó el desprecio de Agar. Ella huyó al desierto, al peor de ellos, y en ese lugar, en ese camino, Cristo de manera angelical le apareció y le dio un mandato doble, que retornara hacia su ama Sarai y que se sometiera. Agar, como dije la vez pasada, llevaba en su seno al hijo del hombre espiritualmente más rico en todo el oriente, sin embargo era estéril, del fruto espiritual del amor de sí misma, hasta que encontró al mensajero de Jehová, o sea, Cristo. Amigos, señor, señora, muchacho, cuántas ocasiones uno puede tener riqueza externa, pero ser tan pobre espiritualmente e internamente, que uno no se ama a sí mismo. ¿Por qué la gente se suicida? ¿Por qué la gente se mata? Porque cuando ve sus planes equivocados, no tiene solo la riqueza por fuera, y si la tuviera, ¿qué les importa? Porque están estériles y secos por dentro. Es obvio que cuando Agar se liberó voluntariamente, entonces regresó a Sarai. Dios la acercó dándole sustento en su presencia, porque Agar regresó y se sometió a Sarai. Su vida y la vida de su hijo fueron protegidos hasta que él pudo nacer y entonces madurar. Fue así como Agar e Ismael fueron preparados para ser libres, libres internamente. Si usted ya ha echado a perder los planes externos, no eche a perder los planes internos de Dios, porque el Señor Dios nos coloca y coloca a sus hijos en situaciones no placenteras y en posiciones muchas veces de bajeza para nuestro orgullo, a fin de que aprendamos a amarnos a nosotros mismos al entregarnos totalmente al propósito de su voluntad, lo cual se volverá un escudo y una protección para nuestra vida. Si amamos a nuestro Señor Dios, y amamos a Cristo y nos amamos a nosotros mismos, nos entregaremos al Señor con la única situación, porque Él puede protegernos y conducirnos hacia la libertad. Sin embargo, necesitamos aprender de su presencia y debemos permitir que Cristo haga brotar en nosotros el fruto espiritual, la largura del ánimo, a fin de que podamos permanecer en un lugar y situaciones correctas en la que Él nos manda, en la que Él nos haya colocado. En esta ocasión Agar probó que se amaba a sí misma y se humilló y obedeció la palabra del mensajero de Jehová, regresando a su señora y sometiéndose a aquella a quien Dios había puesto sobre sí para la protección de su vida y la vida de su hijo. Amarse a sí mismo significa someterse respetuosamente a la autoridad de aquellos a quienes Dios ha levantado en posiciones de gobierno sobre nosotros. En el caso de Agar, era su señora, pero en el nuestro puede ser un presidente, un gobernador, un alcalde, un comandante, puede ser un patrón, puede ser un pastor, un compañero o cualquiera que en una multitud de personas haya recibido cierta medida de autoridad sobre nosotros. Y realmente no nos amamos a nosotros mismos y escapamos a lo desagradable de tener que someter nuestra voluntad humana y respetuosamente nos ponemos bajo la voluntad de otro. En realidad no nos amamos a nosotros mismos si no nos permitimos la manifestación del espíritu desenfrenado, sin ley y rebelde, este espíritu que prevalece en nuestro mundo en estos días. Dios exalta a la gente hacia puestos de autoridad y de poder y los usa como maestros, por así decirlo, para enseñar a sus hijos muchas lecciones sobre entrega, paciencia, longanimidad, humildad. Ninguno de nosotros que sea un padre verdadero permitirá que su hijo o su hija escapen de la escuela solamente porque él o ella no le gusta la autoridad del maestro o maestra en segundo grado o en primero. No haríamos exactamente lo mismo que el mensajero de Jehová hizo con Agar. Le daríamos consejos de trabajar para que este niño o niña regresara a la escuela voluntariamente y se someta a la autoridad de su maestro o maestra. De la misma manera, si nos amamos a nosotros mismos, si amamos al Espíritu de Dios, si nos amamos el alma de Dios que nos ha dado voluntariamente, entonces bajaremos hasta la humilde posición, haciendo que nuestro espíritu, nuestra alma, se pongan bajo la autoridad de aquellos a quienes Dios les ha dado posiciones y gobierno. La naturaleza de Jesucristo es humilde, no orgullosa, ni altiva, ni rebelde. En los días de su carne, Jesús voluntariamente se humilló a sí mismo bajo la autoridad divina de su infinito Padre Celestial. También se humilló a sí mismo bajo la autoridad de sus padres humanos y finitos durante el tiempo que él tuvo sobre esta tierra. El Creador de todas las cosas se humilló a sí mismo pagando impuestos al carnal gobierno de Roma. Se humilló a sí mismo al hablar respetuosamente a Judas, el hombre que lo traicionó con un beso. Se humilló a sí mismo bajo las manos crueles de sus enemigos que le hicieron mal, golpearon, le azotaron, que le arrancaron la barba y le pusieron una corona de espinas sobre su preciosa cabeza y lo clavaron en una cruz. Amigo, si Él pudo hacer todo eso por nosotros, porque nosotros no aprendemos a tomar la posición correcta en medio de las circunstancias que tal vez para nosotros no sean justas, entonces mostraremos que amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, pero también nos amamos a nosotros mismos. Que Dios bendiga su tiempo, Dios bendiga su vida y le colme de bendiciones. Que Dios guarde su vida en Cristo Jesús. Le bendecimos.